Hola, esta es otra de las cápsulas del Rincón de Fanático, específicamente de los Juegos Olímpicos. Y lo que vamos a platicar es un partido que se dio el día de ayer entre Serbia contra Francia, voleibol femenino. Y simplemente las francesas no pudieron con las serbias. Y las serbias hicieron lo que a mi juicio se tiene que hacer para poder ganar no nada más partidos, sino campeonatos de igual manera. Y esto es tener una excelente defensa. Entendemos que la defensa es cuando el equipo recibe el balón, ¿sí? Y hace todo lo necesario para pasar a la ofensiva, entendiendo que al recibir el balón, la persona que lo recibe lo coloca hacia la persona que lo va a acomodar, que normalmente es el líbero o la líbero, y que de ahí se vuelve un esquema ofensivo. Pues las serbias manejaron excelente la defensa. Estuvieron colocadas cada vez en saque, en posición 2-3-1, dos pegadas a la red, tres en medio, se podría decir, de la cancha y uno atrás. Y se desplazaban con base a la recepción y no nada más a eso, sino también quién recibía y quién colocaba. Entonces, realmente las serbias hicieron muy bien el papel, lo que no hicieron las francesas, que las vi desubicadas, aún estando en casa. Había muchas personas apoyando a Francia, infiero que han de ser tanto franceses como de otras nacionalidades. Sin embargo, pues no le alcanzó la gasolina a los franceses para hacer esto y perdieron en tres sets de manera fácil y rápida. Y bueno, estas son todas las cápsulas y continuaremos. Gracias, bye bye.